buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy agradecido con la Iglesia de Noroccidente, con ustedes. Yo nací prácticamente en Noroccidente hace más de 20 años. Allí mi familia también conoció al Señor. Estamos muy contentos de su apoyo, tanto en oración y en ánimo y ofrenda. Por eso le traigo saludos de mi familia, también saludos de los hermanos de Cazuca, porque ustedes nos encomendaron para servir allí. Y por la gracia de Dios, pues la iglesia tiene muchos problemas. Eso es parte del servicio al Señor, pero también estamos creciendo tanto en número como en madurez. Entonces, pues, ¿qué más decirles que muchas gracias? De verdad que los llevo en mi corazón. Y qué privilegio poder, pues, compartir con ustedes la palabra del Señor. Están estudiando el Evangelio de Mateo y hoy continuamos con el estudio. Me corresponde el capítulo 9, una parte del capítulo 9, recordando quién era Mateo. Mateo, un judío publicano, es decir, un cobrador de impuestos, no de muy buena reputación por el trabajo que hacía, y también quien se convirtió en el apóstol Mateo. También el propósito del Evangelio de Mateo es evangelizar a los judíos, que conocieran la salvación en Cristo. Por eso, pues, tiene muchas citas del Antiguo Testamento, que el propósito es que ellos entiendan el cumplimiento de todas las profecías en Cristo. El Cristo prometido en las profecías y Jesús histórico, el cumplimiento de esas profecías como el Mesías, y que finalmente viene a ser el Rey de los judíos. Mateo capítulo 9, ustedes ya han estudiado en el capítulo 9 algunos temas. El primero, por ejemplo, en la primera parte está la sanación de un paralítico, y el propósito es mostrar quién es Jesucristo, su autoridad. Versículo 6, después de que ha sanado al paralítico, le dice: levántate, toma tu lecho y vete. En el versículo 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesucristo, el Mesías, Dios hecho hombre, tiene autoridad, tiene poder para perdonar pecados. Y realmente, pues, seguramente en el estudio se dieron cuenta que era más fácil, ¿no? Perdonar pecados o sanar a ese enfermo. Para Dios no hay nada imposible, pero sí era difícil, porque la única manera de perdonarlo era pasando por la cruz. Tenía que pasar por la cruz. Bueno, en la siguiente parte, ese llamamiento de Mateo. Algunas de sus Biblias tienen ese título. Entonces, capítulo 9, versículo del 9 al 17. Ese es el que me corresponde. Entonces, les invito para que me acompañen en la lectura. Capítulo 9, versículo del 9 al 17. Dice así: pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Por favor, les ruego que me acompañen en una oración. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque en ella, Señor, está tu voluntad. En ella tú nos hablas. Y en esta mañana estamos aquí reunidos precisamente, muy agradecidos por habernos permitido recordar a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos tu respaldo, pedimos tu bendición, Padre, que seas tú usándome para que nos exhortes, nos consueles, nos enseñes y obres en el poder de tu Espíritu según la necesidad de cada uno de quienes estamos aquí. Pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo encontré hacer alguna división natural de este texto. Entonces, en primer lugar, encuentro el testimonio de Mateo, su testimonio de salvación en el versículo 9, su testimonio para salvación. Con eso quiero decir que no solamente Dios nos salvó, sino que también nos quiere usar para que otros se salven. Eso lo encuentro en el versículo 10. El testimonio de Jesús, es un aspecto del testimonio del Señor Jesús. En el versículo 11 encuentro la prueba a su testimonio. Es probado el Señor Jesús, es probado Él como el Mesías o Hijo de Dios, quien venía a salvarnos. De los versículos 12 al 13, la defensa de su testimonio. El Señor Jesús se defiende, presenta sus credenciales, digámoslo así. Y del versículo 14 al 17 encuentro el propósito de su testimonio. Entonces, para ayudarnos a entender cómo, vamos a ir mirando este pasaje. Entonces, en primer lugar encontramos el testimonio de Mateo, que lo encontramos en el versículo 9. Dice: pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo, estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Su nombre, Mateo, que significa don de Jehová o regalo de Dios. Él no usa su nombre antiguo, que era Leví. Los otros evangelios usan el nombre de Leví. Mateo es el nombre que recibió después de haber entregado su vida a Cristo. No sabemos si el Señor Jesucristo le puso ese nombre, pero nos habla de su vida pasada. Pone su nombre y su vida pasada. Cobrador de impuestos, una persona con muy mala reputación, quien trabajaba al favor de Roma. Digamos que era como una especie de político de ese tiempo, que aprovechaba el dinero para enriquecerse él y enriquecer a Roma. Por ser judío, pues todos los judíos lo tenían en una mala reputación. Miramos la humildad de Mateo en su testimonio, la humildad, la sencillez como él está presentándolo. Miramos por ejemplo el versículo, capítulo 10, versículo 3. Dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. O sea, al lado de su nombre está hablando de quién era antes, la condición en que él se encontraba. Eso habla de su humildad. Mateo 18, versículo 17, un poquito más adelante. Dice: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El mismo Mateo está diciendo lo grave que es el pecado de ser publicano en ese tiempo. Qué humildad tan grande cuando él se presenta como un creyente, está presentando su testimonio. Nos está hablando de su vida pasada. Su conversión también es maravillosa. Solamente el Señor le dice, sígueme, y se levantó y ya le siguió. Y el mismo Mateo escribió en Mateo 6, un poco más atrás que lo habían estudiado antes. Mateo 6, versículo 33. ¿Qué escribió allí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Yo me preguntaba por qué el testimonio de la conversión de Mateo está en el capítulo 9. Pensaba, debería estar antes. Creo que el Espíritu Santo guió a Mateo, y seguramente Mateo ya había escuchado quién era Jesús. Él era un intelectual que conocía las Escrituras, sabía de las profecías y el cumplimiento de un Mesías. Él tenía ya conocimiento y seguramente había escuchado de la sanación de un paralítico, de otras sanaciones. Había escuchado muchas cosas y ya estaba concluyendo quién era él. Cuando Jesús le invita, seguramente él ya tenía bastante información de quién era Jesús. Tenía una posición pública, y eso quiero hacer aquí un alto en nuestras vidas, especialmente para aquellos que han entregado su vida a Cristo, como yo, que lo hice hace más de 20 años. Acordarnos de dónde nos sacó el Señor, para mantenernos humildes, para mantenernos dispuestos para ser usados por Dios, porque la obra del Señor se hace con mansedumbre y con humildad, y eso es lo que necesita este mundo: amor. De tal manera amó Dios al mundo que vino Dios en mansedumbre y humildad, para que conozcan de su amor, de Él. Y recordaba un versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, hablándole a la iglesia de la Odisea, el Señor a la iglesia de la Odisea. Mira lo que dice, y lo aplico a mi vida. Hoy, preparando el mensaje, lo pensé para mí, y hoy vuelvo y lo digo, es para mí. Pero cada uno de ustedes también puede pensar en eso. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desventurado. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. No podemos, nuestra vida no tiene sentido. La identidad del creyente está en Cristo. Ahí está nuestra identidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está nuestra identidad. No importa la situación que estemos viviendo, pero nuestra identidad está en Cristo, porque no somos nada sin Cristo. Adán, una vez que peca, no es nada, necesita la identidad. Y él no dice, Señor, ¿dónde estás tú? Es Dios quien le dice, ¿dónde estás tú? Y la pregunta para ti es, ¿dónde estás tú? Bueno, ahora su testimonio para salvación, que lo encontramos en el versículo 10. No solamente él está hablando de su testimonio de salvación, sino que su vida es para salvación de otros. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos, pero ahí no nos quedamos. Miremos el testimonio de Mateo para salvación. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, versículo 10, en la casa, he aquí que muchos publicanos, no pocos, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Por el Evangelio de Lucas se dice que fue él el que hizo el banquete. Sacó plata del bolsillo, puso una mesa con mucha comida, y siempre acompañado con vino, y muchos invitados. ¿Qué invitados serían los de él? Sus amigos, sus más cercanos, sus relacionados, los de el círculo de su trabajo. Entonces, seguramente esta invitación tenía un plan entre Mateo y Jesucristo. No dice ahí, pero me imagino que lo invitó, le dijo, oye, Señor, me gustaría que estuvieras en mi casa. Y bueno, ¿y cuál es el propósito de estar en tu casa? Hubo algo. Eso no fue así nomás. Tuvo que haber una intención, un plan para que llegaran a este punto, ¿no? Me llamaba la atención que él se sienta con toda esta gente de mala reputación. Pero en la cena estaban compartiendo Hebreos, a ver si me acuerdo, Hebreos capítulo 6, versículo, no, lo compartía Federico, era Hebreos 7, era Hebreos 7 y decía que el 6 era 7:26. No, y era una parte donde decía que él no compartió con los pecadores. 7:26, ¿sí? Ah, sí, apartado de los pecadores. Y fue un flechazo para mí porque dije, pero ¿cómo así? Yo estoy predicando que él está con los pecadores. Y uno dice, bueno, recordemos en Juan 17 que él decía al Padre, orándole al Padre, no pido que los quites del mundo. Debemos estar en el mundo y él estaba en el mundo, pero obviamente no compartimos las cosas del mundo. Entonces sí había un plan. ¿Cuál sería el plan de Jesucristo allí? Seguramente hablarles de lo mismo que le habló a Mateo y lo mismo que sucedió cuando restauró al paralítico. Yo soy el que perdono pecados, yo soy el Mesías. Y qué interesante, ¿no? Me pregunto a mí mismo, ¿cuánto estoy dando con los medios que Dios me dio para que otros conozcan de Cristo? Eso fue lo que hizo Mateo, dio lo que tenía. ¿Cuánto estás dando tú con los medios que Dios te dio para que otros conozcan de Cristo? Algo que funciona es que cuando conocemos a una persona y le estamos compartiendo el Evangelio y esa persona llega a los pies de Cristo, es bueno mirar qué personas le rodean y ayudarle en el momento en que recibe a Cristo a compartirle el Evangelio a sus más allegados. ¿Sí? Eso funciona y mucha gente llega a conocer a muchos. Tengo el ejemplo de un hermano en Cazuca, se llama Carlos. No Carlos el que está aquí, que me está acompañando, sino otro, Carlos Yule. Un hermano que llegó con una sed de Dios hace más de un año, conoció de Cristo y que tenía mucha ansiedad de compartir el mensaje a otros. Le guiamos que lo hiciera prudentemente, que primero diera testimonio con su vida y que luego poco a poco fuera compartiendo. En este momento por él han llegado como 7 personas a la iglesia en menos de un año y le está compartiendo el evangelio a sus familiares que están en Toribío y en San Francisco, por teléfono, por celular. ¿Cómo Dios puede hacer que el círculo que rodea a una persona puede conocer a Cristo? Pero algo tiene que dar la persona, ¿no? Tenemos que dar algo. Y eso fue lo que hizo Mateo, ¿sí? Igual sucedió con Lidia y el carcelero de Filipos. Primero ellos, luego la familia. Bueno, ya hemos hablado del testimonio de Mateo. Su testimonio de salvación y su testimonio para salvación. Ahora, el testimonio de Jesús. Primero, la prueba a su testimonio. Lo encontramos en el versículo 11. Dice así: Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos eran una secta que junto con los saduceos tenían intereses más políticos, intereses más económicos que las cosas de Dios. Eran religiosos, tenían una apariencia exterior, pero su corazón estaba lejos de Dios. Juan el Bautista los llamó raza de víboras. Qué condición espiritual tan tremenda, ¿no? En una secta. Le llamó raza de víboras. Jesús los acusó de hipócritas. Eran religiosos, eran falsos, eran negligentes. Una apariencia externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pecadores. Los pecadores que se nombran aquí, en este versículo, pueden ser los no religiosos, no necesariamente tenían que ser judíos que pertenecían a alguna secta, simplemente no practicaban, por ejemplo, los ritos antes de alimentarse, como tenían que bañarse en las manos y otras cosas. Pero fíjense a quién es quien les habla. Dice que los discípulos debían guardar lealtad a su maestro, pero ellos estaban juzgándolos. Miremos el versículo 12. Dice, al oír esto Jesús, bueno, la pregunta que ellos hacen es tratando de que los discípulos no sean leales a su maestro. ¿Por qué come vuestro maestro con los discípulos y pecadores? Su propósito era desanimarlos, formar una controversia allí. Pero el Señor defiende su testimonio en el versículo 12 y 13. Al oír esto, Jesús, ellos no hablaron, habló fue Jesús. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprende lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Su autoridad está allí en esas palabras y el propósito de su vida. Primero encontramos tres cosas. La primera, él se presenta como el médico, ¿sí? Que dice que los sanos no tienen necesidad de médico. Él se presenta como el médico. ¿Por qué como el médico? Porque el pecado es como una enfermedad. Si nosotros miramos Isaías, Dios presenta el pecado como una enfermedad. Les invito para que miren aquí Isaías un momentico, capítulo 1. Isaías 1, versículo 5. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Hablando al pueblo de Israel. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué? Es una comparación con Romanos 3 del 10 al 12, en donde también nos habla del pecado como una enfermedad. No que sea una enfermedad, sino es una comparación, ¿no? Romanos 3, versículo del 13 en adelante, dice, hablando de los pecadores, de todos los pecadores, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldad, de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Primer punto, se presenta como el médico, el único que puede sanar la gravedad de la enfermedad, de lo que es el pecado que lleva a la muerte. Señala el problema que ellos tienen. Miren en la frase que dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto lo tomó de Oseas 6:6. En un momento en que el pueblo de Israel estaba lejos de Dios. Si recordamos, el libro de Oseas nos habla de la infidelidad del pueblo de Israel. Y cómo Dios manda a Oseas a tomar una mujer, se convierte en una prostituta, lo abandona y luego regresa y Oseas acepta a esta mujer, mostrando así el dolor de Dios cuando el pueblo de Israel fue infiel a él. Cómo Dios tiene tanto amor y tanta misericordia que después de que esta mujer lo ha abandonado, se ha ido con otros hombres, va allí y vuelve otra vez a tomarla para que sea su esposa. Y el Señor está hablando de eso: misericordia quiero y no sacrificio. Es, miremos un momentico, les invito para que miremos Oseas capítulo 6 versículo 4. Oseas 6:4. Hablando del pueblo de Israel, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué haré a ti? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Israel había perdido el significado de la adoración a Dios. Hebreos capítulo 6, les invito a que miren Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos 6, 11. Ellos habían descuidado su comunión con Dios. Dice el versículo 11, hablando a los judíos del primer siglo, que habían descuidado su comunión con Dios. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ellos, estos judíos, habían descuidado su comunión con Dios y se habían vuelto tardos para buscar a Dios. Mire el versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Les estaba acusando el autor de perezosos, que habían descuidado su comunión con Dios. Israel había llegado tan bajo, que Dios se quejaba de su infidelidad. Y aquí el Señor Jesucristo les está mostrando a ellos esa verdad, a los fariseos que estaban acusándole: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces le muestra esas dos cosas. La primera, él se presenta como médico que va solo a arreglar los problemas, que va a solucionar el problema del pecado, como el médico que sana el pecado. En segundo lugar, le señala su problema, y es que habían olvidado a Dios, se habían vuelto religiosos y su corazón estaba lejos. En tercer lugar, aunque todos somos pecadores, solo son perdonados quienes verdaderamente se arrepienten. Si miramos Isaías 1:18, dice allí el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, una invitación a los pecadores: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Id pues y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios provee la salvación, pero si la persona no es consciente de su pecado, no reconoce que su pecado la separa de Dios, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Si no reconoce la gravedad de su pecado, es imposible que pueda ser salvo, porque no tiene necesidad. En este caso el Señor les estaba exhortando a eso. Si no son conscientes de su pecado, es imposible que lleguen a ser salvos. Está el Señor mostrándoles la realidad de sus vidas. Ahora, el propósito de su testimonio. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 14. El propósito del testimonio del Señor. Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan. Probablemente en este momento Juan el Bautista está preso y ellos están sueltos, los discípulos de Juan. Recordemos que el propósito del mensaje de Juan era invitar al pueblo de Israel al arrepentimiento para prepararse para la venida del Mesías. Pero en este momento probablemente Juan estaba preso y estaban ayunando, probablemente como una actitud de duelo, porque Juan no estaba allí. Sin embargo, parece que se unieran los discípulos de Juan, o sea, los buenos, con los fariseos, que serían los malos. Y están diciendo juntos, como si fuera un solo equipo. Obviamente, seguramente los discípulos de Juan inocentemente entraron en el juego de los fariseos para cuestionar al Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? El Señor había enseñado sobre el ayuno ahí en Mateo 6, versículo un poquito más atrás, Mateo 6, versículo del 16 al 18. Él dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, perdón, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor no está negando, no está diciendo que no se ayune, es lo contrario. Él está diciendo allí que si se llegara a ayunar, que no lo hiciera para los hombres, sino como algo privado. No se trata de que el ayuno sea para torcerle el brazo al Señor, para pedirle algo como recompensa por el ayuno. Más bien el ayuno se presenta aquí como la comunión con Dios, buscar que la carne sea débil y que el espíritu esté dispuesto para la comunión con el Señor. Entonces, ellos estaban haciendo alarde de su espiritualidad con cosas externas, como el ayuno. Y aquí ya están cuestionando es al Señor. Antes estaban cuestionando a los discípulos para ponerlos contra el Señor Jesús. Ahora están cuestionando al Señor Jesús contra sus discípulos, porque vienen a Él a cuestionarle. Ahora se les acusa a sus discípulos. Y el propósito de su testimonio. Se unen los dos, los buenos y los malos. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo? Y yo quiero que pensemos, porque aquí está para mí una lección importante para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús en este pasaje? Y obviamente que también en general, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Miremos el versículo 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Aquí está hablando, comparando con una boda. Nadie va a una boda a llorar ni a pasarla aburrido, sino por el contrario. Cuando el novio y la novia, los invitados están, hay mucho gozo. Y esta es una metáfora o un símil que está haciendo el Señor Jesucristo entre su presencia allí entre ellos. Un propósito era el gozo. Jesús está allí en medio de ellos, todavía no ha sido tomado preso, no ha sido crucificado, pero un día iba a ser quitado. Y Él después les promete un consolador que es el Espíritu Santo. Pero en otras palabras, no había motivo porque Él era el novio y estaba compartiendo con sus discípulos. No había motivo para que ellos estuvieran ayunando o estuvieran en dolor cuando Jesucristo estaba presente ahí. Ahora, si nosotros hacemos una aplicación para nuestras vidas, Dios nos ordena a estar siempre gozosos. Es la orden del Señor. No hay razón para que un creyente no sienta gozo, no tenga gozo. La única razón sería por pecado. Pero para eso Dios proveyó 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es posible? No estamos hablando del gozo de brincar, de dar palmas, de gritar. Eso es chévere, eso es gozo también, pero en su momento y en su situación y en su lugar donde corresponda. Pero aquí habla del gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios entre sus discípulos. Y se aplica para nosotros el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón, el de haber sido perdonados. Mira, el gozo lo habla en Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También habla en Tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar. El apóstol Pablo nos habla en Filipenses 4, si miramos un momentico la vida del apóstol Pablo, hablando de su vida con tantas cosas, con tantas dificultades que tuvo, pero también nos habla de una vida gozosa. Filipenses 4, versículo del 12 al 13. Mira lo que dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos habla de gozo. Esa pregunta que ellos hicieron fue para glorificar el nombre del Señor, el propósito de su testimonio. Otro segundo propósito es que habla de una nueva ropa, versículo 16 de Mateo 9. Mira lo que dice. El versículo 16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Jesucristo no vino a arreglar las deficiencias del judaísmo. El sistema religioso judaico estaba caído. Practicaban todas los ritos, pero era solo exterior. Eran unos religiosos. Y eso también puede suceder en nuestra vida cristiana. Nos podemos caer en el peligro de la religiosidad, de la rutina de leer la Biblia sin contenido, sin profundidad, de hacer una oración como si no tuviera ninguna importancia, de eso que uno lo hace a toda carrera y pasó. Pero aquí nos está hablando de que las cosas que Cristo vino a cumplir de las profecías es algo nuevo, es algo nuevo. Él no vino a arreglar el judaísmo. Miremos Lucas capítulo 24, versículo 44, con los discípulos que van camino a Israel, a Emaús, perdón. Lucas 24, Él les aclara quién era Él. Va caminando con ellos, ellos están hablando y están ignorando quién es Jesucristo, pero Él les aclara en el versículo 44 y les dijo: estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas, ¿y en dónde más? En los salmos. Jesucristo no es la continuación de la iglesia. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Jesucristo hizo algo nuevo. Él trajo un nuevo pacto, hoy lo recordamos en la cena. Él dijo en Mateo 26, del 27 al 29, no lo leemos, pero Él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto, un pacto entre Dios y Dios, no un pacto entre en Dios y el hombre, un pacto entre el Padre y el Hijo. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Él hizo algo nuevo. Jesús no vino a arreglar nuestras vidas. A veces presentan el Evangelio como si Jesucristo viniera a arreglarnos los problemas económicos, los problemas de salud o problemas sentimentales. Él no vino a arreglar, Jesucristo no vino a arreglar tu vida, ni vino a arreglar mi vida. Él vino a darnos una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17, algunos lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No vino a remendar nuestra vida, vino a darnos una nueva vida. También nos habla de un nuevo vino. Versículo 17, Mateo capítulo 9, versículo 17, dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Eran unos cojines de cuero en donde se metía el mosto, el jugo del vino, se tapaba y allí se hacía el proceso para vino. Cuando ya eran usados, se habían estirado muchísimo. Si echabas vino nuevo y lo tapabas, se iba a reventar el odre. Entonces, ¿por qué el Señor les está hablando a ellos de eso? Porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley, como lo leíamos en Lucas. Jesús es el nuevo vino en odre nuevo. Estamos hablando de la iglesia. Es una figura. Y como decía antes, Israel y la iglesia son dos cosas diferentes. No son lo mismo. El antiguo pacto es el que se hizo con Abraham. El nuevo pacto es entre Jesucristo y el Padre. No son lo mismo. Jesús es el nuevo vino. Les invito para que miremos Hebreos, así rápidamente, recordando al Señor Jesucristo, quien vino a darnos nueva vida. Hebreos capítulo 1, les invito. Hebreos capítulo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con una ilustración en Jueces. Les invito para que miren Jueces, un poquito adelante de Josué. Jueces, capítulo 9. Jueces, capítulo 9, versículo 8. Jueces, capítulo 9. Versículo 8. Está hablando allí del reinado de Abimelec y de Jeroboam, hablando de reyes que no merecían el reinado. Pero quiero aplicarlo, hablando del vino, hacer una aplicación al Señor Jesucristo. Capítulo 9, versículo 8. Dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios, y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid. Y aquí nos está hablando de que la vid alegra ¿a quién? Alegra a Dios y alegra a los hombres. Jesucristo es el único que puede poner la mano en el hombro del Padre de Dios y la mano en el hombro del pecador y hacer reconciliación. Y esa es la invitación, de que si aquí hay alguna persona que reconoces que es pecador, que reconoce que por causa de su pecado está mal con Dios, que está separado de Dios, que si llegara a morir no estaría en el reino de Dios, no estaría en la presencia de Dios. Si reconoce su condición de pecador, Dios ha enviado a su Hijo para reconciliarte con Él. Si miramos la meditación de hoy, Jesucristo se ha sentado con los publicanos, con los pecadores. Él solo se va a sentar con el que considere que es pecador. Los que se crean justos no necesitan médico. Los que se crean justos o los que se crean sanos no necesitan médico. Pero hay a veces algunos que están enfermos y no van al médico, que la vida está mal y que en su corazón hay un vacío, porque hay un vacío en el corazón que no tiene a Cristo. Esa es una realidad, porque Dios nos creó para su adoración, y la persona que no tiene a Cristo en su corazón está mal. No es que yo lo diga, es que la palabra de Dios lo dice, que la paga del pecado es la muerte. Y no solo la muerte física, sino estamos hablando de tu vida en la eternidad. Si tú llegaras a morir hoy y abrieras los ojos, ¿dónde está Jesús? ¿Está en tu mesa? O sea, ¿quieres hablar con Él? Como lo hizo Mateo, que abandonó todo por Cristo. Como lo dijo Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde estás tú? ¿Quieres tener comunión con Él? ¿Quieres sentarte a tu mesa? Hoy Él te está invitando. Él lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hubo descanso para Mateo. Mateo nunca regresó a la mesa de los publicanos, nunca. Los otros apóstoles, que eran pescadores, regresaron a la red, pero Mateo no. Nunca regresó atrás, porque cambió, porque fue una nueva criatura y se convirtió en el apóstol Mateo. Si tú reconoces tu pecado, reconoces que necesitas a Cristo, tienes que doblegar tu corazón ante Él, no ante los hombres, ante Él. Reconocer tu condición de pecador e recibirle como tu Salvador, como tu Señor y tu Salvador. Qué privilegio el que tuvo Mateo, pero es el mismo privilegio que tú puedes tener hoy, de reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, porque Él tenía poder, o tiene poder, para perdonar pecados. A ti te digo: toma tu lecho, levántate y anda. Una nueva vida para Mateo, una nueva vida para ti en Cristo. Y esa es la invitación. Dios nos ha dado reconciliación en Cristo. Este dice que la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios. Jesús es el nuevo vino. Jesús es el que alegra a Dios. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero Dios quiere también que tú tomes de esa copa, que tú disfrutes de esa oferta de Dios, y que alegra a los hombres. Alégrate en Cristo, solo en Él tu vida tiene sentido. Ahí está la verdadera necesidad. Les invito para que oremos. Señor, te damos infinitas gracias por ese plan maravilloso, reconciliador en Cristo. Gracias, Padre, por su ternura, por su amor, porque está dispuesto para todos, sin excepción, sean ricos, pobres, feos, bonitos, bajos o altos. En este pasaje vemos cuán grande es la misericordia tuya en Cristo Jesús. Que tú no quieres hipócritas, que tú no quieres apariencias, que quieres que te creamos, que te tomemos en serio, que aceptemos que en Cristo hay salvación, que Él no vino a remendar nuestras vidas, Él no vino a arreglar nuestros problemas, Él vino a dar vida eterna. Y una vez que tengamos vida eterna en Cristo, quienes ya lo tenemos, estamos gozosos de poder decir como el apóstol Pablo, que sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, en escasez, porque hemos aprendido a disfrutar el gozo del Señor. ¿Cuántos están sufriendo, Padre, porque no tienen tu gozo? Permíteles evaluar sus vidas y reconciliarse contigo, y poder participar de tu mesa y disfrutar de la vida eterna desde ya, porque la vida eterna está aquí. Bien dijo el Señor en Juan 17:3 que la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna comienza aquí, Señor, y te damos gracias por esa oferta tan grande que tú nos das. En Cristo Jesús, amén.